bajo humo toda la noche, porque es realmente insoportable ya lo que está sucediendo en esta región, por eso fue la movilización. Y el humo, como decimos, es lo de menos. El humo que llega sobre todo a la zona centro y costanera de Rosario, a todo el cordón industrial, también llega a la zona de San Nicolás, se extiende, digamos, de provincia y pasa de Santa Fe a Buenos Aires. Es el humo que proviene de las islas, del delta del río Paraná, que se están incendiando desde el mes de febrero aproximadamente y que en los últimos meses se han intensificado. Esta movilización fue el sábado pasado, partió desde el Monumento Nacional a la Bandera y recorrió toda la costanera del Paraná por la zona de la zona centro y yendo hacia el norte de la ciudad de Rosario para llegar hasta el límite entre Rosario y Granadero Baigorria, que es donde está la cabecera del puente Rosario Victoria, que conecta justamente estas dos localidades, atravesando el río Paraná, pasando por todas las zonas de islas hasta llegar a la localidad entrerriana de Victoria. Y ahí la movilización fue en bicicletas y en autos, una cantidad enorme, realmente muchísimas personas en bicicletas, incluso se veían a familias enteras con niños, niñas en pequeñas bicis. Es un recorrido que fue bastante extenso, llevó en bicicleta entre una hora y media y dos horas para llegar a esta zona, y realmente fue muy masiva, con el pedido puntual de una ley de humedales que pueda proteger a esta zona y que también haga que cesen sobre todo los incendios que son históricos ya, si se quiere, datan desde hace 20 años atrás, cuando la ganadería y la agricultura comenzó a extenderse en la zona de islas, pero realmente se han hecho más intensos en los últimos meses y en este año ya realmente fueron más que intensos, sino que no permiten a la población poder respirar tranquilamente de este lado de Santa Fe, pero también de este lado vemos las llamaradas increíbles en toda esa zona de delta, en las islas, como le llamamos acá nosotros, a lo que se ve, para que se den una idea, porque quienes no conocen, el río Paraná nos divide en esta parte a Santa Fe de Entre Ríos y desde Rosario, desde Capitán Bermúdez, Baigorria, la zona donde estamos, tenemos enfrente las islas entrerrianas. Y bueno, ahí es donde se ven intensamente las llamaradas desde hace ya mucho tiempo y que, por supuesto, como le decía, el humo es lo de menos porque la biodiversidad que se afecta con estas quemas es increíble. ¿Son quema de pastizales para la actividad ganadera? Sí, son quema de pastizales intencionales para la actividad ganadera, también se supone que para actividad agrícola, y en menor medida hay algunas especulaciones sobre que puede llegar a tener que ver con el turismo o con algunas construcciones, pero lo más fuerte se sabe que son empresarios ganaderos que tienen en esas zonas sus animales, y que incluso hoy por hoy la justicia tiene imputadas a 10 personas, 10 empresarios ganaderos que son los propietarios o al menos quienes tienen animales en las zonas afectadas, porque también tenemos que decir que muchas de estas regiones y de estas tierras son tierras fiscales, así que hay algunas con propietarios y otras que son tierras fiscales que igualmente están siendo arrasadas por las llamaradas intencionales para quemar pastizales. Una aclaración, la quema de pastizales es histórica en esa zona, incluso lugareños, gente nativa que ha vivido históricamente en la zona de islas, cuentan que hasta genera la regeneración de la tierra y que es una práctica que se hacía cotidianamente desde hace muchos tiempos. Pero ahora lo que sucedió es la gran escala, lo que sucedió es que, si se quiere, esta pequeña cantidad de personas en estas cantidades extensas de tierra, bueno, han arrasado con todo. ¿La ley de humedales qué implicaría, Flavia? La ley de humedales tiene que ver con un montón de cuestiones que implican desde la regulación en lo que tiene que ver con las actividades económicas que se dan allí, con las actividades que incluso algunas que están permitidas históricamente y otras que no, hablamos de la pesca, de la caza y también de la protección puntualmente de toda esa biodiversidad que es única en nuestra zona y que realmente hoy la estamos viendo quemada. Se ven imágenes de carpinchos, de serpientes, de nutrias, de peces muertos, y bueno, sería tener un aval y un sustento para que puedan protegerse toda esa biodiversidad y también la flora autóctona de esta región, que es muy pero muy importante y que a veces estamos acostumbrados a verlos en imágenes, que sucede en el Amazonas o que sucede en otras zonas, pero acá lo tenemos cerquita nuestro y realmente se está incendiando. Así que por un lado sería poder tener una ley que proteja esto y que también pueda cortar con lo que están abusando empresarios en estas tierras, en esta zona natural. ¿Qué es lo que está haciendo el gobernador Omar Perotti? Puntualmente se realizaron en los últimos meses, se intensificaron las comunicaciones por ese tema entre la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Nación, y se han enviado a aviones hidrantes y helicópteros, cerca de 3 aviones, avionetas hidrantes y 2 helicópteros aproximadamente están en la zona sobrevolando y por parte también del área nacional. Y las provincias están trabajando en conjunto, pero realmente hoy no da abasto, no es suficiente. Sí están los cuerpos de bomberos también de la provincia de Santa Fe, incluso de toda la zona en la que está ubicada nuestra radio, que es San Lorenzo y el Colón Industrial. Hay bomberos que están yendo a las islas, pero realmente no es suficiente por el momento. Bien. Y por otro lado decías que había una causa judicial, porque de hecho, bueno, Omar Perotti venía planteando públicamente que le pedía celeridad a la justicia federal. Claro, esto, de hecho, la justicia de la ciudad de Rosario se declaró incompetente y esto se pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta causa, y sí, se sabe que desde el gobierno de Entre Ríos se pidió la orden de detención de al menos 10 personas que son las involucradas principalmente en estos focos, porque como les decía, hay cerca de 2.000 focos en toda la zona que va desde aproximadamente las islas frente a San Lorenzo, pasando por todo el cordón industrial, pasando por Rosario y hasta llegar a San Nicolás y a Ramallo en la provincia de Buenos Aires, siempre del lado frente al Paraná, por supuesto. Entonces son muchas personas las que probablemente estén involucradas, pero la justicia hasta ahora tiene identificada a 10 empresarios ganaderos que, bueno, son los que van a tener que dar alguna explicación sobre estos incendios intencionales. Flavia, la última cortita, te cambio de tema. Vicentín, ¿qué se rumorea ahí por la zona que está justamente ahí muy muy cerquita del puerto de Vicentín? Sí, justamente este Paraná, desde el que vemos el incendio de las islas, es el mismo por el donde llegan miles de buques, de barcos, a todo el cordón industrial, esta zona agroexportadora, donde están las cerealeras, y entre ellas Vicentín, aquí en la ciudad de San Lorenzo. Es todo parte de lo mismo, si se quiere. Puntualmente ha causado mucha incertidumbre. Sorpresa, ¿no? Sorpresa al fin de la intervención. También. Sí. El fin de la intervención por decreto, como lo determinó el presidente de la Nación, ha causado mucha sorpresa e incertidumbre. Justamente el otro día, el día sábado, en una cobertura, mientras hacíamos la cobertura desde la cabecera del puente por la quema de las islas, estaba presente un diputado de aquí de la provincia de Santa Fe, Carlos del Frade, y hablábamos con él sobre justamente esta movilización, pero también no pudimos dejar de consultarle sobre sobre la interrupción a esta posibilidad de expropiación, al menos por ahora, y a la intervención de Vicentín. Y lo que decía él es un poco lo que también nos hace reflexionar. Él decía que las presiones de empresarios y estas enormes deudas que tienen para con el Estado los empresarios dueños de Vicentín, y esas presiones fueron para él y a su entender, y en esto nos quedamos pensando, lo que presionaron a este gobierno, al gobierno nacional, para que tengan que ceder en la intervención. Yo creo que lo que vaya a suceder lo vamos a saber en... Claro, está la moneda en el aire. Sabés que hablaba con uno de los gremios el día sábado, pues entre el viernes y el sábado uno decía, ¿qué pasa acá, no? Porque aparte habíamos hablado con Lozano el viernes a la mañana, y Lozano decía, vamos para adelante, que la expropiación del FRADE, la expropiación. Y vos decís, de repente el gobierno se va de la intervención. Sí. Y una cuestión, bueno, una cuestión que cayó mal en los gremios es que en los considerandos del decreto dice textual, lejos de ser percibida la acción del gobierno como una acción virtuosa de rescate de la compañía, fue interpretada por desconfianza por sectores de productores y de trabajadores. Esto había bronca, porque decían que cuatro carneros digan que no están de acuerdo, no da cuenta que 20 sindicatos, que son todo lo que acompaña la medida. Si hay un problema ahí de percepción de la realidad por parte del presidente, ¿no? Sí, realmente en eso hay mucha incertidumbre en toda la zona trabajadora, son muchos los trabajadores y trabajadoras que trabajan en esa empresa, y hay incertidumbre, porque por un lado se dice que la empresa tiene para pagar sueldos hasta mediados del 2021, entonces sí. En ese sentido puede quedar un manto de calma, si se quieren, los empleados directos, pero realmente la zona está muy preocupada, sobre todo también porque cuando se anunció la intervención se hablaba de proteger las fuentes de trabajo, y ahora ante estas presiones, ante esta situación y también ante la imposibilidad de seguir avanzando, por lo que los jueces venían también cerciorando esta causa, entonces bueno, es un momento de duda sobre todo lo que va a suceder. Y también, si se quiere, de decir, bueno, si el gobierno nacional no puede con esto, ¿cómo vamos a hacer para que esta empresa pueda seguir funcionando y que los empresarios también paguen su deuda? Entonces, bueno, es todo una incertidumbre realmente, y sí, esa es la palabra de lo que sucede acá en el cordón industrial hoy por hoy. Gracias, Flavia. Un fuerte abrazo. Un abrazo a todos y todas. Hasta luego. Flavia Campeis, un lujo, ¿eh? FM Poliajú, Capitán Bermúdez, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y bueno, mañana seguimos con Vicentín, vamos a hablar con Juan Manuel Rossi de FECOFE, que son de los productores agrarios, que también son los que levantaban la mano y decían, pido la palabra, estamos a favor. Claro, sí. La verdad que a mí, todavía Alberto diciendo que estaban todos en contra, digo, no es así, andá a caminar Santa Fe, hicieron banderazo, hubo actividades, todos a favor de la expropiación, avance, no como le decía el otro día el empresario automotriz, fuerza Alberto, no afloje, le editaban eso. Bueno, quizá no llega el eco de Santa Fe, pero todavía está la moneda en el aire, todavía no hay que decir que se terminó. El tema Vicentín sigue pendiente, vamos a ver qué pasa y mañana lo vamos a analizar a fondo. Bien, además están las cuestiones de los delitos cometidos, ¿no? Que van a seguir su curso, claro, en causa penal, ¿no? Así que sí, sí. Recomendamos la nota que le hizo Úrsula a Carlos del Frade, que tuvo mucha difusión el día sábado y domingo, así que está en el portal de radiográfica.org.ar. Lo que dice Carlitos es, no hay marcha atrás, esto todavía sigue, la pelea sigue. Excelente nota. Hablando de notas de la página de Radiográfica, déjame recomendar una que tiene que ver con el radioteatro y la cooperativa El Descubridor, porque Eliana Cabeza escribió una nota que la pueden encontrar en la página www.radiográfica.org.ar, que es un reportaje que se le hizo a Manuel Callao por el tema del Descubridor, así que ya palpitando lo que va a ser la ficción en radio, aguante, la verdad me encanta el género, ¿no? Y además radioteatro, una cosa que acá tuvo mucho desarrollo y bueno, está bueno levantar una tradición argentina como es el radioteatro. Vamos con música, y en este caso volvemos al tema Collas, volvemos al tema Día de la Pachamama, volvemos al tema de El Malón de la Paz. Déjame leer un mensajito que nos manda acá nuestro querido compañero Luis Lobo. Dice, buen día, Lucas, Manu, Úrsula, escuchando la gráfica, y me sumo al recuerdo de Sandra y Rubén para recordar que el macrismo mata. Y también la historia nuestra de los pueblos originarios, seguimos esperando justicia. ¿Cómo duelen estas historias? Este es el genocidio que no lograron. También la represión, siempre presentes. Abrazos, Luis. Le vamos a dedicar este tema que es originalmente de el gran León Gieco. Lo vamos a escuchar en una versión de Mitimaes, junto con León Gieco, Los Tipitos, Marcelo García. El tema pertenece al disco Bandidos Rurales y se llama La Ruta del Colla.